hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a la dos besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a este Mar de Fueguitos. Estrenamos temporada, estrenamos sin Glaruda, primer programa de esta nueva aventura que comenzamos hoy aquí desde la 97 y Ratia desde el corazón de Bilbao. Lo primero, agradeceros a todas, a todos los que estéis del otro lado, escuchando, impulsando esta sintonía, impulsando también nuestra travesía. Gracias por estar ahí del otro lado y gracias también a ese montón de radios libres, radios amigas, que hacen sonar y soñar también este Mar de Fueguitos en sus ondas. Ahí están las gentes de Alabedi Irratia desde Vitoria-Gasteiz, Eguzki Irratia desde Iruña, Cuac FM en A Coruña, Radio Filispin en Ferrol, Radio Pra en Nava, Asturias, Radio Resaca en Ubarris, Barcelona, Radio Pica también desde Barcelona, Artegalia Radio y Radio Mutant desde Alicante, Radio Malva desde los Poblats Marítims de Valencia y Radio Clara también desde Valencia, Radiópolis desde Sevilla, Écija Radio también desde Écija en Sevilla, República Radio desde Utrera también en Sevilla, Radio Almaina desde Granada, Radio Almenara desde Madrid y Radio Libre desde Mérida, Venezuela. Muchas gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado, haciendo posible que siga sonando, soñando este programa, haciendo posible también que sigan vivas, más vivas que nunca, las radios libres y comunitarias. Aventureras, aventureros, sin salir de este cuarto, el mundo entero, dice en uno de sus poemas nuestro invitado hoy. En Mar de Fueguitos, aventureras, aventureros, sin salir de este Mar de Fueguitos, el mundo entero, este y otros mundos posibles e imposibles. Un invitado muy especial hoy aquí en Mar de Fueguitos, sus pensamientos, sus poemas han sonado en muchas ocasiones en este programa y hoy por fin lo tenemos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, en esta pecera de colores en la que convertimos cada vez que nos subimos este chiquito coqueto estudio de la 97, la Aragüeta Masaspi y Ratia en Bilbao. Vamos a charlar en unos minutos con Jorge Rietschmann. Él es poeta, traductor literario, ensayista, profesor de filosofía moral en la universidad, matemático, militante de Ecologistas en Acción, de izquierda anticapitalista, todo eso y muchas más cosas. De todo eso, sobre todo, de lo que piensa, de su mirada a este mundo posible y a otros imposibles, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fugitos. Aprender de los estorninos, la alegría de volar juntos, dice Jorge Rietschmann. Alegría de no tener también, dice Rietschmann. La alegría de no tener, vivir con poco para amar con todo. En unos instantes aquí, en Mar de Fueguitos, Jorge Rietschmann. La alegría de vivir, la alegría de no tener, la alegría de volar juntas, juntos. Y como siempre en nuestro programa dedicaremos, reservaremos un huequito, aunque sea chiquito en el caso de hoy, a escuchar relatos, a disfrutar, a volar juntos a través de esas microhistorias y también, como no, a través de la música. Primer programa de la nueva temporada, 16 añitos, llevamos ya para 17 dentro de muy poco. Para comenzar esta nueva temporada, este nuevo curso, vamos a irnos hasta México, hasta Oaxaca. Desde allá llega esta rapera zapoteca, feminista, cantante y mujer nacida allá en Oaxaca, en México, que se llama Mare Advertencia Lírica. Mare Advertencia Lírica comenzó a cantar, a rapear en el año 2003 y unos años después, allá por el 2006, comenzó ya a hacerlo en solitario como solista. Con este nombre comenzó a grabar sus primeros temas en solitario, Mare Advertencia Lírica. Vamos a disfrutar hoy aquí de un par de temas de su último trabajo, que ha titulado Siempre Viva. Decíamos al comienzo, aventureras, aventureros, sin salir de este cuarto, de este mar de fueguitos, el mundo entero. A ese mundo nos asomamos con Mare Advertencia Lírica, de este último trabajo suyo, una canción que nos sirve para comenzar este curso de la mejor manera posible, dándoos a todos, a todas, la bienvenida. Bienvenidos, bienvenidas, se llama esta canción, Mare Advertencia Lírica. Zarpamos. Es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. ¡Esa es la realidad! Así que bienvenido, amigo. Tercermundista marginada por herencia, nacida al sur del norte donde el sueño comienza. Tener paciencia no es opción cuando se espera el progreso que a mi gente hace tiempo le prometieran. Sigo buscando el bienestar y no lo veo, solo veo las huellas de la explotación y el saqueo. El desempleo crece a diario y no es mentira que los de abajo somos quienes estamos en la mira. Somos testigos de un estado de derecho donde solo se actúa si se trata de su provecho. Tener respeto a los símbolos que han impuesto esta colonización instaurada en nuestro cerebro. Pensar por cuenta propia es un lujo que cuesta caro. A ellos no les conviene que te separes del ganado, más ganan ellos si nos mantienen desinformados. Una tierra empobrecida y más fuerza para el Estado. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que políticos no cumplieron, donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero, donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron, donde entre santos hay demonios escondidos. Esta es la realidad. Así que bienvenido a mí. amigo. No creas todos los cuentos que en la Biblia has leído. No hace falta morir, el infierno está aquí mismo. Solo presta atención a la manera en que vivimos. No esperas más de un equipo de fútbol que de ti mismo. Mujeres mueren siendo cifras, solamente nos dicen que hay democracia, pero es claro que nos mienten. No es suficiente con su discurso incluyente, pero es obvio el miedo que se tiene a lo diferente. La religión te miente mientras te mira a los ojos. Es su injusticia escupiendo a nuestro rostro. Es la agonía de una tierra ensangrentada, donde nos violan y matan, pero aquí no pasa nada. El conformismo parece ser don eterno. Vivimos acostumbrados al esclavismo moderno. En el peor pecador se ha convertido el gobierno. Estamos tan lejos de Dios, porque aquí es el mismo infierno. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que políticos no cumplieron. Donde el dinero se transforma en pesadilla y los sueños rotos se van por la alcantarilla. Bienvenido al infierno, es aquí donde te espero. Donde están las promesas que tus dioses no te cumplieron. Donde entre santos hay demonios escondidos. Esto es la realidad, así que bienvenido amigo. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este infierno llamado sistema económico capitalista neoliberal, a este heteropatriarcado. Pero tenemos la opción de apagar las llamas, de construir nuestro propio paraíso. Pero para eso, primero hay que tener las ganas de hacerlo y empezar, empezar ahora. El océano de las historias. Compraba salchichas en los supermercados, costillas en las carnicerías, sardinas en las pescaderías, no para comerlas, sino para darles una sepultura digna. Los empleados de cementerios municipales no le veían con buenos ojos. Dignidad es el título de esta microhistoria, de este microrelato de Jorge Rietschmann, que aparece en esta antología de poesía Capital Animal, que ha publicado Plaza y Valdés Editores hace pues unos meses. Naciendo en otra especie es el título de este libro, de esta antología, que, de la que se han encargado las poetas Ruth Toledano y Marta Navarro García. Naciendo en otra especie es la respuesta, dicen, a la violencia, a la vergüenza que supone el dolor infligido a los animales. ¿Quién, si no las y los poetas, lo sentirá con ellos? Y también, dicen, esa admiración por la diversidad anterior a la crueldad, que, si no la poesía, para apreciar esa luz. Nos asomamos a esta antología Naciendo en otra especie y de anticipo a nuestra charla con Jorge Rietschmann disfrutamos de una de las historias de este libro, precisamente una de la propia Marta Navarro García. Su último libro, Vietnam bajo la cama, publicado en 2015, tiene un montón de libros de poesía publicados. También ha participado en diversos libros colectivos y antologías. Escribe a día de hoy, por ejemplo, en Pícara Magazine o en eldiario.es, y edita el blog cultural entrenómadas.wordpress.com. Hablábamos antes de la alegría de no tener, de esa alegría de volar juntas. Nos quedamos con este poema de Marta Navarro y sus instrucciones para ser feliz. Papel, boli y apuntar. Telma, Luis y yo. Instrucciones para ser feliz. Meter libros y una brújula en la mochila. Si no cabe todo, sacar la brújula, pero dejar los libros dentro. Preparar un bocadillo y los cuencos de Telma y Luis. Cerrar bien la puerta y alejarse de los móviles, de las correas y de la ciudad, hasta perdernos en el país de los árboles. Reconocer en el rumor del bosque la voz de nuestros antepasados, las canciones de la abuela en la noche interminable de los maquis, los caminos donde recuperar el olfato, las palabras de menta y tabaco de mi padre, hierba limpia para escarbar horas y horas, la cima de un monte donde aullar en libertad. Lejos de los cazadores ladra a Telma, pero cerca de ti le responde con el rabo Luis mientras corre ladera arriba. Y allí, las tres, cobijadas en el bosque, disfrutar nuestra ración de libertad y ser, por unas horas, manada, una manada sin miedo a la vida. Telma, Luis y yo, instrucciones para ser feliz, un poema de Marta Navarro García, de este libro, antología de poesía Capital Animal, Naciendo en otra especie, poemas de Marta Navarro, de Ruth Toledano y de Jorge Riechmann y de otros más de 40 poetas y poetisas. Dice que le dieron su nombre ese de Riechmann, quizá porque viene del alemán riechen, que significa oler, olfatear, husmear. Riechmann sería, dice Jorge, algo así como husmeador, uno de los más lúcidos husmeadores que tenemos de nuestra realidad. Y hoy está aquí en Mar de Fueguitos, charlamos con él. Detrás de la tele que miente, miente, miente, el mundo agoniza. Ah, ah, ah. Mar de Fueguitos. Vamos a charlar, como os contábamos al comienzo de nuestro programa, con Jorge Riechmann. Él es poeta, traductor literario, ensayista y profesor de filosofía moral en la universidad. También es, entre otras cosas, matemático, es militante en Ecologistas en Acción y también en Izquierda Anticapitalista. O, bueno, para contar todo lo que es, mejor, como lo dice él en uno de sus poemas, uno que da clases de filosofía y escribe poemas. Algo así. Algo así, ¿no? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tú dices también en otro de tus textos por ahí, se trata de pensar con la propia cabeza y atender a las preguntas difíciles que nos plantea el día. Pocas cosas más difíciles que ese hacer frente. Bueno, en los últimos años la verdad es que hemos evocado muchas veces, ¿no?, ese momento de George Orwell en que dice que apenas hay nada más difícil que ver lo que tenemos delante de los ojos, ¿no? Entonces ese pensar con la propia cabeza y ver lo que tenemos delante de los ojos nos cuesta muchísimo. Y preguntas difíciles, por ejemplo, al hilo de uno de tus libros, el título de uno de tus libros, de tus muchos libros, dices el libro Cómo vivir, y se subtitula Acerca de la vida buena. Claro, no vas a contaros el libro, pero esa es una buena pregunta para empezar. ¿Cómo vivir la vida buena? Sí, son las preguntas difíciles a las que llevamos dando vueltas milenios, en realidad, ¿no? Bueno, yo digo a veces que no hemos aprendido aún a vivir en esta tierra, ¿no? Lo cual tiene pues algo de paradójico y asombroso, quizá, porque al fin y al cabo, bueno, llevamos unos 7 millones de años de evolución humana, unos 200.000 años, 150.000, 200.000 años, ¿no?, de ser Homo sapiens, ¿no?, la clase de simios averiados, digo también a veces, que somos nosotros. Y, hombre, podría uno pensar, pues, en 7 millones de años, en 150.000 años, ¿cómo puede ser que no sepamos vivir en esta tierra, ¿no? Y sin embargo, si atendemos, ¿no?, a fenómenos pues como el calentamiento climático que estamos causando, ¿no?, el enorme desequilibrio que estamos introduciendo en la biosfera, la hecatombe de diversidad biológica que estamos causando, y las perspectivas de desplome que tienen que ver, ¿no?, con el mal uso de las materias primas y del petróleo que estamos causando, pues parece claro que las cosas no van bien. Claro, la historia humana pues se lee de muchas formas distintas, ¿no? Yo creo que tendríamos que fijarnos primero en ese momento, hace unos 70.000 años, nos cuentan los paleoantropólogos, en que tuvo lugar eso que a veces llamamos revolución cognitiva o revolución cultural en sentido, en serio, no la revolución cultural china, ¿no?, de los 60, que es en lo que pensará mucha gente, sino ese momento en que, por decirlo así pues con una imagen, salimos del jardín del Edén, ¿no?, en términos míticos, dejamos de ser animales como los otros y se pone en marcha pues un proceso de evolución cultural acelerada. A partir de entonces la evolución biológica cuenta poco y en cambio la evolución cultural se va acelerando. Están luego esos momentos que con razón pues llamamos revoluciones, la revolución neolítica y después la revolución industrial. Y nos metemos con esta, ¿no?, con la revolución industrial, pues en una fase de un par de siglos de capitalismo fosilista, extractivista, que luego se acelera brutalmente en la segunda mitad del siglo XX. Por eso hablamos, la gente que trabaja en ciencias de la Tierra habla de la gran aceleración, porque lo que está pasando desde entonces no tiene parangón con nada de lo que ha ocurrido antes en esa larga historia de Homo sapiens en el planeta. Se nos escapa, ¿no?, la velocidad de esos procesos de degradación, de destrucción, y eso nos lleva a esta situación pues tan complicada, ¿no?, donde estamos en 2016 con cada vez menos margen de reacción, y por eso pues el pensar que no sabemos vivir en esta tierra es un enunciado muy general, se refiere sobre todo a nuestra propia cultura, que por desgracia se ha convertido en la cultura dominante a escala planetaria, ¿no?, arrastrando a todas las demás. No es que no haya habido, por supuesto, culturas que hayan sabido vivir en la tierra, aunque lo hemos tenido difícil en todos los casos, diría yo, ¿no? Ahí también hay un campo de debate interesante. Y por eso pues nos seguimos planteando esas preguntas por la vida buena, por el buen vivir, pero en un momento histórico pues mucho más difícil que ninguno de los anteriores, ¿no? Grandes preguntas, por ejemplo, sobre el buen vivir, que tú a veces resumes en ideas muy sencillitas y muy contundentes. Por ejemplo, tú dices también en otro de tus versos, tengo el secreto y solo consiste en detenerse. Sí, momento de parar, es una consigna de César Manrique hace ya años, ¿no? El artista plástico y ecologista de canario, ¿no?, que dejó pues esa huella tan de la que seguimos nutriéndonos, ¿no?, en Lanzarote. Uno de los rasgos que caracterizan las sociedades actuales, ¿no?, con esa impronta, ¿no?, pues del capitalismo fosilista y su gran aceleración, es un fenómeno que un estudioso alemán pues ha investigado bien, Hartmut Rosa. Se publicó hace poco un buen libro suyo, un librito muy breve que publicó Katz, sobre aceleración social, ¿no?, la aceleración social. Sin ese momento de parar, sin esa posibilidad de detenernos, por ejemplo, pues no es solo que subjetivamente vivamos mal, ¿no?, sometidos a esa aceleración constante que cada vez nos hace subjetivamente pues padecer más y vivir constantemente con la lengua fuera sin llegar a cumplir con las obligaciones que nos imponen y que nos autoimponemos. No solo eso, sino que cualquier posibilidad de racionalidad, de racionalidad colectiva, por ejemplo, ¿no?, para aprender a vivir en esta tierra, está fuera de nuestro alcance. Uno no puede. Los seres humanos, aunque nos autobautizamos así pomposamente como Homo sapiens, en realidad somos muy poco racionales, ¿no? Aunque a veces también pues nos quejamos del exceso de racionalismo que nos acogota, la racionalidad más bien brilla por su ausencia. Ojalá que fuéramos capaces de ser más, de poder orientarnos mejor y de ser algo más racionales. Sin esa posibilidad de parar, de detenernos, para sopesar pues los factores de las situaciones en las que nos encontramos, para deliberar, para conversar. La racionalidad no es algo que aparezca en la cabeza de un señor, sino que se surge, ¿no?, del diálogo, es racionalidad dialógica. Sin esa posibilidad de parar, deliberar, sopesar, cualquier opción de conducta racional está fuera de nuestro alcance, ¿no? O sea que es un asunto bien importante. Claro. Y luego está la cuestión enorme de cómo, sin anclarnos de verdad en el presente, sin ser capaces de estar en el ahí, como formulo yo también en ocasiones, pues lo tenemos complicado, ¿no? Una parte de esas reflexiones sobre la vida buena, ¿no?, que han emprendido diferentes culturas, la nuestra y también las demás, tiene que ver precisamente con ese vivir el tiempo de otra forma y de ser capaces de limitar nuestra propensión a proyectarnos en el futuro y detenernos demasiado en el pasado, ¿no?, y ser capaces pues de habitar el presente de otra manera. Claro, hablamos de detenernos, de pararnos, que así en genérico parece muy sencillo, pero claro, quizás la clave de que cueste tanto tiene que ver, tú dices también, la lentitud es anticapitalista. Claro, el hecho de pararnos, de detenernos, claro, tiene también su misterio, tiene su secreto. Quizás ese lo que puede suponer en un momento dado ese pararnos, ese detenernos, ese ir más lento, es quizás también lo que hace que sea tan difícil o que por lo menos pues ni siquiera nos lo planteemos hoy en día. Sin duda, todo conspira contra la lentitud, ¿no?, en una sociedad que, como sugerí antes, está sometida, ¿no?, a una dinámica de aceleración social constante en cuya una de cuyas fuerzas motrices, la principal, pues es la dinámica de acumulación de capital, y especialmente en estos tiempos, ¿no?, en que el ritmo que impone el capital financiero pues tiende a sobreponerse a todo lo demás. Yo recuerdo también con frecuencia un momento clave en nuestra historia reciente, una de estas anécdotas que son muy reveladoras, ¿no?, del mundo en el que estamos. La protagonizaban hace tiempo un famoso economista, James Tobin, ¿no?, el autor de la propuesta de la tasa Tobin, el impuesto Tobin, ¿no?, que es conocido sobre todo por eso, pero bueno, pues un economista importante, fue premio Nobel de Economía hace años, que se encuentra, esto sería pues supongo que a finales de los 70, se encuentra con un banquero, conversan sobre cuestiones de dinero, de economía, y el banquero, después así de intercambiar pareceres, al cabo de un tiempo le dice: mira, James, en mi negocio el largo plazo son 5 o 6 minutos. Y eso, en un momento, digamos, de económico y técnico muy anterior a aquel en que nos encontramos nosotros ahora. O sea, ahora el largo plazo para el capital financiero ni siquiera se mide en minutos, se mide en segundos y en unidades todavía menores, ¿no? Estamos en un momento, por ejemplo, en que ya la mayor parte, ¿no?, de esa negociación financiera incesante, que está buscando todo el tiempo encontrar oportunidades de negocio y aprovechar los resquicios más mínimos para hacer dinero, esa negociación ni siquiera se realiza ya en su mayor parte entre seres humanos, sino directamente entre máquinas, ¿no?, ordenadores programados con sus algoritmos, que estos que los matemáticos metidos en el corazón de Wall Street van urdiendo, y donde bueno, eso tiene mucho que ver con lo que decíamos antes, la posibilidad de controlar más o menos hacia dónde vamos, de imprimir cierta racionalidad a nuestro funcionamiento colectivo. ¿Dónde queda, no? En esa dinámica de aceleración brutal, ¿no? En la cual, pues, sencillamente los seres humanos tienden a ser excluidos. Por eso también está en esta cultura se sueña tanto, tiene tanta fuerza esa corriente cultural nefasta, ¿no? del transhumanismo y el poshumanismo. El arte de la vida, el arte del vivir, dicen los sabios, lo relacionan con el fracasar bien, que es una idea que a mí me encanta. Tú hablas en uno de tus libros de fracasar mejor, esa idea de fracasar bien, fracasar mejor para la gente que llevamos, pues eso, tenemos la sensación de que llevamos años y años de fracaso continuo. Es una idea también rompedora, no revolucionaria, esa idea de, bueno, aquí estamos, sencillamente bastaría con que fracasáramos un poquito mejor. Pues es una, sí, yo creo que es una idea importante, ¿no? Es una especie de consigna que formuló muy bien Samuel Beckett hace algunos años. Yo la recogí, en efecto, como título de un libro, Fracasar Mejor. Y tiene, es algo también, ¿no? que efectivamente merece reflexión, ¿no? Quizá visto cómo han ido las cosas, visto eso, dónde estamos, ¿no? Al borde de qué abismos ecológicos y sociales en 2016, pues tengamos que echar más bien mano de esas tradiciones minoritarias en la izquierda. La izquierda en general, pues, ha sido en nuestros países optimista y voluntarista, ¿no? Y bueno, eso sería una larga discusión. Quizá tendríamos que echar mano también de esas tradiciones que a veces se desestiman como pesimistas, ¿no? También que han sido minoritarias dentro de la izquierda, pero importantes, ¿no? Walter Benjamin recordaba, pues, como otra de esas, una otra consigna en esa dirección, como dentro del grupo surrealista parisino de los años 20, pues se llamaba al proletariado y a las fuerzas activas, a las fuerzas revolucionarias, entonces se les llamaba a organizar el pesimismo, ¿no? Evocaba yo hace unos días en el encuentro ecosocialista que tuvo lugar en Bilbao, ¿no? Participé en el taller sobre educación, evocaba una frase que es también reveladora, ¿no? De Wells, el novelista y ensayista británico, en un libro suyo de 1920 decía: la historia humana es una especie de larga carrera entre la educación y la catástrofe. Tiene que ver también con ese fracasar mejor, ¿no? Estamos ahí como corriendo, cayéndonos hacia adelante e intentando desde hace... Ahí entraríamos otra vez, ¿no? En esa, ver cómo cada uno lee la historia humana, pero yo diría desde hace decenas de miles de años estamos intentando esquivar la catástrofe, ¿no? En esa carrera entre educación en sentido amplio, claro, no habría que entender educación pues como simplemente lo que se hace en las escuelas o las universidades, sino más bien como ese proceso de autoconstrucción, de autoformación. Al cual los seres humanos estamos abocados. Todas las culturas necesitan hacerlo con sus integrantes, ¿no? Bueno, pues ahí seguimos en esa carrera entre la educación y la catástrofe. Dejámosle la catástrofe y nos fijamos en otro bueno que también tiene la vida o el mundo. Dices tú, otras preguntas, bueno, no sé si difíciles. El mundo está lleno de tesoros escondidos, dices tú. Algunos que has descubierto, por ejemplo. Sí, sí, así es, ¿no? El otro gran asunto es que, bueno, eso en muchos casos, ¿no? Los poetas, las escritoras, pues nos llaman la atención, ¿no? Sobre cómo basta con detenernos y mirar, escuchar, tocar de otra forma, ¿no? con un fenómeno, pues diríamos, de atención intensificada, para que efectivamente se abran puertas increíbles en casi cada situación en la que nos podemos encontrar. Yo ahí, por ejemplo, pues disfruto mucho del campo, cuando puedo vivo, bueno, soy de Madrid, soy de una gran ciudad, he vivido en general en grandes ciudades, pero también desde niño, bueno, mis padres eran montañeros y desde niño he salido al campo con mucha regularidad, o sea, desde que era un niño de meses, pues todos los sábados subíamos a la Sierra de Guadarrama, que es la sierra que está cerca de la ciudad de Madrid, y por ahí sigo, ¿no? De hecho, pues una vieja caravana que era de mis padres está aparcada desde hace muchos años ya en un camping en esa misma Sierra de Guadarrama, y ahí paso el tiempo de agosto en que puedo hacerlo, ¿no? Los bosques de, claro, lo que hay en el Guadarrama son pinares, que no es que sea un bosque muy rico, ¿no? Bueno, dentro de la simplificación que hemos ido operando sobre tantos ecosistemas, pues también ahí, ¿no? Los bosques que seguro eran más ricos, los de el robledal y el encinar, ¿no? Que seguro que antes prevalecía por allá, pues hubieran permitido encontrar, por ejemplo, todavía más milagros naturales. Aún así, incluso un ecosistema un poco empobrecido, como es el caso en esos pinares de la Sierra de Guadarrama, pues está constantemente lleno de sorpresas, ¿no? Y lo mismo nos ocurre en las ciudades, ¿no? Las sorpresas que nos regalamos unos seres humanos a otros, ¿no? En lo que es el descubrimiento mutuo, en esa diversidad humana inagotable, las sorpresas de nuestra acción colectiva cuando tiene lugar y las cosas salen medio bien, ¿no? Bueno, de manera muy impresionante en estos años recientes, pues lo que pasó con el 15M en las plazas de tantas ciudades, que nos revela la potencialidad que late ahí, ¿no? ¿Cómo vivimos y cómo podríamos vivir? Se llama una famosa conferencia y luego también recogida en un libro con el mismo título de William Morris, ¿no? Pues ese cómo vivimos y cómo podríamos vivir. Y los milagros de la... todos esos tesoros que hemos ido acumulando en eso que genéricamente llamamos cultura, pero que luego son poemas concretos, narraciones concretas, composiciones musicales concretas, obras plásticas concretas, que solo eso, digamos, pues ya daría para cubrir una vida entera. Escuchándote uno, claro, se da cuenta, tú también has dejado escrito que hayas dicho, no me he aburrido nunca. No sé si sigue sin aburrirte todavía o nunca. Sí, no, uy, ojalá. Ahí más bien... A ver, primero yo diría dos cosas, ¿no? Primero que aburrirse está bien, o sea, que también necesitamos saber aburrirnos, ¿no? Que tenemos un problema de hiperactividad a escala social, ¿no? Que también en esa tragedia de la aceleración social a la que estamos sometidos, también ahí desempeña un papel nuestro, no saber aburrirnos. Yo eso lo he teorizado un poco alguna vez titulé un libro La habitación de Pascal, donde hablaba de estas cosas, ¿no? Aludiendo, ¿no? A esa famosa, ese paso famoso, ¿no? En las meditaciones de Pascal, donde él dice que buena parte de nuestros problemas provienen de no saber estarnos sentados y quietos en nuestra habitación. O sea, que en ese sentido, el aburrimiento no es malo. El aburrimiento, el saber aburrirse sería yo creo que es un aprendizaje humano importante, ¿no? Aburrirse, si quieres, entre comillas, saber estar a solas con uno mismo, saber, como decía Pascal, pues estarnos tranquilos en nuestra habitación. Padecemos un déficit horrible de capacidad contemplativa, ¿no? Necesitaríamos ser capaces de nutrir y, o sea, volver a conectar y nutrir con esas tradiciones y capacidades que son débiles en nuestra cultura de contemplación, ¿no? Un verso de Claudio Rodríguez que yo tengo, siempre presente, dice, nos enseña que el soñar no es difícil, pero sí el contemplar, ¿no? Entonces ese desarrollar la contemplación es importante. Y luego, por otro lado, es verdad también, por ahí iba tu pregunta, Gorka, el mundo en el que estamos, ¿no? El mundo natural y el mundo humano, y no son mundos distintos, a pesar de las ilusiones que nos hacemos al respecto muchas veces, ¿no? Somos seres ecodependientes e interdependientes y estamos dentro, somos seres naturales y vamos a seguir siéndolo. Ese mundo natural y humano es de una riqueza tan enorme que basta con estar un poco atentos a lo que sucede para no aburrirse nunca. Eso es también cierto, ¿no? Hablando de contemplar, dices tus placeres básicos: contemplar, caminar, paladear, hacer el amor y aprender. Porque hablamos el mundo, la filosofía de la vida, pero claro, por ejemplo, en el caso de hacer el amor, también muchos de tus poemas, no, algunos, menos de los que a muchos les gustaría, aparece también el tema de la carne, de hacer el amor, de los placeres vinculados también con, y tú también has dicho en alguna ocasión, que el amor y la poesía son también como dos de tus, ¿no?, pilares. Sí, bueno, eso es también, la mug, la poesía, eso es también una buena indicación del grupo bretoniano de los surrealistas parisinos, ¿no?, que desarrollaron ahí prácticas y no solamente textos, sino prácticas de mucho interés. Sí, yo creo que somos seres corporales, ¿no? Sí, en ese, antes empezábamos conversando, ¿no?, en el sobre la noción de la vida buena. O sea, si fuéramos capaces de asumir bien y asumir de verdad esa condición nuestra corporal, si dejásemos de pensarnos, ¿no?, como hace antes, aludía pues a esa corriente cultural tan potente actualmente, que es el transhumanismo, ¿no? Es como si estuviéramos, si esa la tradición gnóstica, ¿no?, en nuestra cultura, pues el gnosticismo, que enlaza también con otras cosas, encarnar no sería precisamente la palabra en este punto, ¿no? Bueno, la situación básica de los gnósticos era el sentirse como presos, ¿no? Considerar que eran pues como almas presas en el cuerpo concebido como una cárcel. Eso es impresionante lo potente que sigue siendo en estas fantasías tecnolátricas, ¿no?, de la espantosa cultura de Silicon Valley, que nos anima a fantasear con que vamos a ser inmortales por la vía de volcar el contenido de nuestros cerebros en un ordenador y no se sabe qué más, ¿no? Si de verdad pudiéramos asumir nuestra corporalidad y vivirla medio bien, casi todo estaría hecho, ¿no? Y eso tiene pues ese aspecto muy, muy inmediato, ¿no?, del la convivencia humana, del tacto, de la voz, del amarnos en todos los sentidos de amor, que tiene varios y no hay que olvidar ninguno de ellos. No es amor solo como eros, que es importantísimo, sino también el amor como caritas, ¿no?, por decirlo ahí, pues con dos términos que encierran muchas cosas, ¿no? O sea, ser capaces de vernos como los cuerpos vulnerables que de verdad somos. Y ahí, claro, ahí hay como una opción muy, muy radical, ¿no? Decía hace un par de años Gabriel Albiach en una entrevista cómo un ser como somos nosotros, esos cuerpos vulnerables sometidos al goce y al sufrimiento, un ser autoconsciente se da cuenta de que es mortal y no reacciona destruyéndolo todo en torno de sí, decía Gabriel Albiach, ¿no? Y esa es efectivamente pues una reacción así muy, muy básica, ¿no? Antes decía, salimos del jardín del Edén hace unos 70.000 años. Seguramente es entonces cuando nos dimos cuenta, ¿no?, de ese ser, fuimos seres autoconscientes, con esa impresionante capacidad simbólica que es la nuestra, conscientes de nuestra mortalidad, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Bueno, pues una reacción puede ser esta, ¿no? De destruirlo todo alrededor, ¿no? La vía de la dominación en muchas direcciones. Y la otra sería, bueno, si somos así de... Si somos vulnerables y mortales, deberíamos cuidarnos más unos a otros, ¿no? Y eso es amar en esas diferentes dimensiones. Otro de los placeres básicos, hablando de placeres básicos, uno de los nuestros son tus poemas, que por suerte publicas pues con suficiente celeridad, ¿no? Libros de poemas. Veo que tienes por ahí, creo que es tu último libro, y no sé si, pues para terminar con esta charla, podemos escuchar, no sé, algunos de los poemas de Himnos Craquelados, es el título de este libro, que está editado por Calambur. Y bueno, no sé si es, bueno, de momento es el último, creo, porque claro, a la velocidad que publicas libros, pues igual ya no es el último, pero sí, no, de momento sí. No, sí que es el último. Bueno, ando trabajando también en otros textos, pero el último libro de poemas publicado es Himnos Craquelados con Calambur. Bueno, pues sí, leo con gusto algunos poemas. Museo de la evolución humana. Nieve que se derrite, mundo que se calienta, vidas tan frágiles. Arde la cera, arde la grasa, arde la posibilidad de lo humano. En la llama pertinente no distinguimos las sílabas. Tú que no sabes quiénes fueron tus abuelos ni tus padres, ¿por qué va a extrañarnos que no sepas de las guerras que ya están gestándose en la era del peak oil, ni del nuevo gran terror que las generaciones siguientes asociarán con la expresión cambio climático? La pasión de amar, la pasión de comprender. Al lado de estas dos, las otras pasiones palidecen. Tres cipreses en fraga y mil estorninos. En la plaza de Lord del hospital, tres cipreses y mil estorninos, piando mientras el sol desciende y nos regala las últimas luces de la tarde. Piando, como si fuese posible rescatar todas las traiciones, todas las inconsecuencias, todas las necedades, todas las devastaciones. Piando, como si pudiéramos salvarnos. Y entonces me acuerdo de mi brindis, que logremos salir del pozo. Y Marta que atinadamente respondió, que logremos disfrutar y cuidar y crear en nuestros breves días, aún sin salir del pozo. Como antes estábamos hablando de esa dificultad para aprender a habitar la tierra. Aún es tarde. ¿Cómo habitar la tierra? Era nuestro problema cuando hace 35.000 años nos inclinábamos tratando de adivinar las formas animales que la luz de la antorcha convocaba poderosas sobre la pared de piedra. ¿Cómo habitar la tierra? Sigue siendo nuestro problema hoy cuando convocamos el altar de las apariciones en las páginas de un libro de poemas o de física teórica, bajo la fría luz de la bombilla, alimentada en una quinta parte, vatio más, vatio menos, con electricidad nuclear. Tiempos tan largos y saber tan menguado para habitar la tierra. Sueñan con extraer la última gota de petróleo del Ártico y capturar el último atún en un rincón del Índico, y ágilmente repatriar después su capital a una luna de Júpiter. Su sueño destruye nuestro mundo. Proteger los ecosistemas no es rentable. Conservar los recursos naturales no es rentable. Cuidar la vida no es rentable. No devorar a nuestros hijos y nietos no es rentable. Así que seguimos organizando el apocalipsis de la falta de rentabilidad del capital. Incluso si de verdad estamos temblando enrojecidos en el zaguán del apocalipsis, aldabón blanco, aldabón negro, no vas a empuñar ninguno de los dos. Incluso entonces, la temblorosa carne enamorada, la palabra poiesis con su sedoso roce de navaja, y la canción del grillo. Dejarse ayudar. Hay algo en ti que baila, amor mío. Incluso en tus horas más sombrías, hasta en los días de cieno y de taladro, algo en lo hondo no cesa de danzar. Yo permanezco atento y dejo que me ayude. ¿Quién soy contigo? ¿Quién soy contigo? Una puerta abierta. ¿Quién soy contigo? Guirlache de sed y sueño. ¿Quién soy contigo? La danza de dos nubes en un cielo vacío. ¿Quién soy contigo? La apuesta por lo improbable. ¿Quién soy contigo? Un eco sin canción previa. ¿Quién soy contigo? El santo fervor de la desaparición. ¿Quién soy contigo? Multiplicar la latitud de lo decible. ¿Quién soy contigo? Un hilo de Ariadna para los animales blancos. ¿Quién soy contigo? La verticalidad del bosque de hayas y de abetos. ¿Quién soy contigo? Temblor afásico ante un cuerpo desnudo. ¿Quién soy contigo? Mediodía y medianoche en uno. ¿Quién soy contigo? La humildad del predestinado. ¿Quién soy contigo? Carne que calienta como la viva brasa en el hogar. ¿Quién soy contigo? Lo que no sabías que querías, lo que yo no sabía querer. ¿Quién soy contigo? El pelaje limpio de la libertad. ¿Quién soy contigo? Todo lo que no sepa y tú desees preguntar. ¿Quién soy contigo? Un cubo de pozo izándose a sí mismo. ¿Quién soy contigo? El grumete abstemio del bateau ivre. ¿Quién soy contigo? Tú y yo. ¿Quién soy contigo? Aquellas dos mariposas que vi apareándose en pleno vuelo antes de que tú hubieras nacido, mi amor. Dice Jorge en uno de sus versos, nunca conversamos demasiado. Y evidentemente charlando con Jorge, pues eso, se cumple esa máxima. Nunca es suficiente lo que tiene que ver con charlar o conversar. Esos son poemas de su último libro de poemas, Himnos Craquelados. También tiene, vamos a contarlo ya, un libro de microensayos, podríamos llamarlos, que se llama Peces fuera del agua. Acaba de salir editado con Baile del Sol. Y parte de esos microensayos aparecen en su blog, que os recomendamos para que sigáis las cosas que va pensando o va viviendo Jorge Griezmann, tratarde.org. Es ese blog en el que, bueno, os invitamos que entréis y que descubráis la, bueno, por dónde va esas voces que escucha esa cabeza de Jorge Griezmann. Muchas gracias, Jorge, mucha suerte, buena vida con lo que queda por delante. Ojalá. Gracias, Gorka, y pues un saludo para